contigo bien locas bailando en la GMC. A mí no me la sé de pedo, menos mi mujer. Ya siento que ando bien trabado al ojo José José. En el vasito rojo un elixir para la sed. El mini deco por un lado, listo pa' el deber. De tú sí me pinté una raya rosita pastel. Siento que el cerebro me explota como TNT. Enfierrados en la guagua, me marca tu hermana que saque la vaina, que la pone guarra. Paso por ti en 20, yo pongo la feria, tú pones las nalgas. Me Dios, qué cuerpazo, mami, que te cargas. Ya tenía ratito que te traía ganas. Vámonos, mi niña, para donde caiga el respeto faltarte. Parece que era la panadería, mi papá. Puro bizcocho a la verga. Andamos chambeando en los chuchos, por eso hay con qué. Me fiaron un cuadro de polvo y lo desafané. Dejó el lobo maníaco, disfruto lujo y placer. La vida recién me ha gustado más por